usted de por aquí? Buenas, usted de por allá. Sea bienvenido a otro encuentro de Encararte Conmigo. Conmigo. Conmigo. Conmigo. Conmigo. El programa de entrevistas de Harto Arte. Harto, harto arte. Hola, hoy soy Vigo y estoy con... ¿Vigo? No, estoy con Belén Viteri, comediante con sal quiteña, para hablar sobre el arte de hacer reír. Ah. También estoy con usted que nos escucha. Le invito a que se acomode porque empieza Encararte. Peter Ustinov, entre muchas otras cosas, es dramaturgo, actor, escritor y humorista británico. Y tiene una frase que dice: el sentido del humor es simplemente el sentido común bailando. Con esto quiero dar la bienvenida a otro programa de Harto Arte, claro que en Encararte. El día de hoy nos encontramos con Belén Viteri, comediante quiteña. Gustosos, Belén, de tenerte en los micrófonos de este programa. Seas bienvenida. ¿Cómo estás, chicos? Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, a mí me da mucha felicidad estar haciendo lo que amo y estar acá en esta entrevista, en Encararte, de verdad, sobre todo porque es salesiana. Ah, Don Bosquito está conmigo en ese momento. Que sea lo que Don Bosco quiera entonces el día de hoy. Exactamente. El gusto es nuestro, Belén. Y bueno, para empezar, quiero preguntarte, ¿un comediante nace o se hace? Sabes que es una pregunta súper difícil porque si te haces, vas formándote, pero yo creería que es parte también de tu personalidad. Va muchísimo con el tema de la personalidad. Digo, siempre el tema de la actuación también es así. Yo desde muy niña tenía mucha chispa, ¿no? No podía estar quieta. Mi abuelo me decía como, ¡hombre, Carichina! ¡Estate quieta! Porque siempre fui una niña muy activa, ¿no? Nunca fui de la niña que se sentó bien. Siempre así, alzando las piernas, jugando fútbol, metiéndome en todo. Siempre crecí con mi hermano, entonces él me ayudaba mucho a jugar, a molestarme. Entonces, yo siento que el humor desde muy niña fue una forma de defenderme también, o sea, de defenderme, porque recuerdo que había un niño que me decía como, yo tengo lunares, ¿no? Tengo un lunar muy característico que es al lado de mi labio, y él me molestaba y me decía como, tú eres la hermana Luna, Luna más fea que la otra. Y yo así, tú eres Juan Ramos, así, ¿de qué florería saliste? O alguna cosa, o sea, siempre era una forma de defenderme, pero sí siento que este proceso, en cambio, ya de comediante, de hacer una cuestión ya más profesional, sí te vas formando. O sea, también hay una cuestión de hacerlo, o sea, de ser, no sé si nací, pero sí creo que me he ido formando muchísimo. O sea, hay un inicio de Belén Viteri y ahora como está, hay un proceso que se puede notar muchísimo. ¿Y cómo es que Belén Viteri se convierte en alguien que hace stand-up? Pues eso siempre digo, es como de chiste en chiste, así como Yunda, así de chiste en chiste alcalde y yo de chiste en chiste mi stand-up. O sea, la verdad es que no es que soñaba con esto, pero sí fue una forma de hacer catarsis. Cuando le vi al Pancho Viñachi por primera vez en su show, nos hicimos amigos antes y me invitó a uno de sus shows y me reí tanto, me parecía tan fantástico. O sea, realmente yo lo vi y dije como, quiero hacer eso, o sea, quiero hacerlo un día. No pensaba que me iba a quedar acá, la verdad, y claro, lo hice y salió súper bien. Entonces todo el mundo me decía, esto es lo tuyo, o sea, no puede ser que sea la primera vez que lo hagas y que te haya ido tan bien, sigue, continúa. Y luego, no sé, el Ave Jaramillo también por ahí fue a verme en mi primer show y él me decía, impresionante, o sea, súper limpia, parecía que ya estabas aquí. Y él me molestaba, el Ave, porque me decía, a nosotros nos ha costado 10 años este proceso de pararnos, de estar aquí, de hacer comedia y de formar este carisma que tienes que tener con la gente. Decía, vos solo te paraste y empezaste, así que solo no lo sueltes. Y ya, pues no lo he soltado. ¿Y cómo es esto del arte de hacer reír? ¿De dónde te viene esta inspiración cómica que has ido forjando día a día? Bueno, el arte sí es un arte realmente, el hacer reír es complejo, ¿no? Porque, como digo, no, tú cuando eres comediante te presentas como una persona, que es algo muy difícil de hacer. Cuando eres, no sé, abogado, periodista o tienes cualquier otra actividad, siempre tratas de ser el profesional en el sentido de que todo va excelente, ¿me entiendes? El abogado perfecto. Cuando eres comediante, no. estás diciéndole a la gente, vean, esto es lo que soy, esto es lo que hay, o sea, disculpará lo poquito, y le hablas de cosas incómodas, pero reales. Y yo creo que pues ahí vas, no sé, construyendo la inspiración. Es súper raro porque tener una mente de comediante es muy complejo para la vida, porque todo el tiempo paso en modo comediante en mi cabeza, ¿no? Entonces estoy, no sé, hablando conmigo misma, y la gente puede decir que estoy loca, pero no es así. Todos hablamos, necesitamos un sabio y yo me escucho. Entonces, hablo mucho conmigo y hay situaciones que me pasa y me digo a mí misma como, loca, esto tiene que ir a un show de ley. O sea, fijo de ley. Hacer catarsis, que es importante. Creo que la comedia sana muchísimo. Te sana a ti como comediante porque puedes expresar las cosas que te duelen. Y bueno, mi comedia en este momento también va dirigida muchísimo a lo social, a lo político también. Y veo y he visto que puedes hacer, generar opinión pública a través de esto. Entonces, eso es lo importante para mí. Y este ha sido realmente el proceso de ser la comediante que cuenta el chiste de la tía a ser una comediante que te puede hablar de un gobierno, por ejemplo. De un gobierno, de un proceso social. Porque siento que es la forma también de que la gente entienda que el entretenimiento no es simplemente para pasar el rato, sino también para reflexionar. Así es. ¿Qué diferencia a alguien gracioso de alguien capaz de generar carcajadas en la gente con intención? ¿Qué diferencia? Ajá, ¿qué diferencia a alguien gracioso de alguien capaz de generar carcajadas? Claro, hay mucha gente que me dice cosas como, ay no, yo de ley puedo hacer eso porque yo soy bien chistosa en mi familia. Ajá. Y no es lo mismo. Y no, exacto. Yo a veces. Exacto, pero el pararte en el escenario es diferente. Es totalmente diferente porque tienes que estructurar un tema de guión, tienes que hacer una analogía, metáforas, entender los códigos culturales, que es para mí lo más importante, entender los códigos culturales en los cuales te desenvuelves. Porque el lenguaje obviamente forma un discurso y a través de ese discurso la gente te entiende o no el mensaje. Entonces, yo siento que sí, puede ser súper chistoso en casa, pero el rato que estés en un escenario no... Complicado. No fluyes, exactamente. Peter Ustinov es un gran humorista, y debemos tener presente su frase. El sentido del humor es simplemente el sentido común bailando. Así que disfrutemos del humor, de la vida, del arte de hacer reír, junto a grandes artistas, que nos motivan a cantar, bailar y reír, como esta canción de los Crux en Karnak. Y cariños hay, toditito traición. conmigo. ¿Conmigo? Conmigo. En Encararte. Belén, ¿consideras necesario usar el sarcasmo, la ironía, incluso la mentira para llegar al público? Sí, totalmente. Yo no diría que es una mentira, más bien, sino que es una parte de la invención, que no es lo mismo, o sea, que tal vez va por el tema de la fantasía, como cuando creas un texto, ¿no? Cuando creas un ensayo, cuando creas un libro. No es que estás mintiéndole a la gente, sino que estás inventando, o sea, que digo, raya el tema de la mentira porque tal vez la intencionalidad de la mentira es otra, pero la invención es crear, o sea, crear algo para alguien. Y claro, hay que fantasear muchísimo de supuestos, o sea, de que qué pasaría si esto, o preguntarle al público, o me he puesto yo en situaciones que no las he vivido, o sea, realmente. De hecho, tengo en mi último show, la última parte con lo que estoy cerrando, es algo que nunca pasó, pero que me parecía importante desde el aspecto femenino tocarlo, o sea, que es una cuestión de la sexualidad, pero me parecía muy importante ponerlo sobre la mesa, que la gente se dé cuenta que estas cosas, tal vez si bien es cierto, no me pasan a mí, pero le está pasando a otro, y por eso justamente se ríe la gente. Lo que sí hago es ponerme a mí como primera persona, ¿no? Entonces les digo desde mi visión lo que pasó, les cuento la historia como si a mí me hubiese pasado, porque es mucho más fácil, creo, que la gente se ría del otro que de sí mismo. Uh-huh. Y yo creo que esto es también una de las cosas que aprendes en la comedia, a reírte de ti mismo. O sea, realmente te ríes de ti mismo. O sea, eres capaz de burlarte de ti, pero la gente no. La gente no está acostumbrada a eso. Por eso es que la gente se ríe, porque, claro, se está riendo, aun cuando inconscientemente se identifica con la persona que está ahí, uh-huh, pero se está riendo del otro. O sea, no se está riendo de sí mismo. Entonces, siento que inventar, si es necesario, es totalmente necesario para un tema de guión. ¿Y cuál ha sido tu momento más orgulloso como comediante? Mi momento más orgulloso como comediante han sido algunos, en realidad. Yo creería, por ejemplo, mi último show de The Django fue un show hermoso, fue un show muy bueno en muchos sentidos. Primero porque estuve alrededor de 1:20 en el escenario, la gente no me dejaba bajar. Y luego mi show en Cuenca también fue muy lindo. Y siento que para mí, o sea, de lo que puedo estar orgullosa es justamente esto, de generar crítica. Que no se queden con el, me hizo reír y ya. Ajá. O sea, qué chévere que estuvo, pero ya, ¿no? Sino que cuando la gente va a mis shows, dice, loca, lo que dijiste es tan real. O sea, es algo que nos está pasando, es algo que deberíamos... Exactamente. Y es algo que socialmente, por ejemplo, hablar de coyunturas, me dicen, es que es real y que la gente no se dé cuenta y que tú lo pongas a tela de juicio acá, pues me gusta mucho. Entonces, yo creo que eso para mí es importante, generar en las personas, al final creo que cuando eres artista generas tu imagen, ¿no? O sea, y no hablo solo físicamente, sino cómo el otro te ve, y para mí es súper importante cuando la gente me dice, Belén no es chistosita, sino que Belén es inteligente. O sea, Belén es alguien que te habla así desde el humor, pero te está hablando inteligentemente. Sabe cómo hacerlo. O sea, y te está diciendo cosas súper reales y se quedan con esa imagen. Porque a través de eso yo puedo construir muchísimas cosas más, que es justamente hablar de otros temas. Porque si solo fuera chistosa y quiero hablar, por ejemplo, qué sé yo, de economía, la gente va a decir, bueno, y esta payasa que obviamente no estoy desmereciendo el trabajo del paya, pero... Es así la sociedad. La sociedad es quien juzga y diría como, no, esta man de qué está hablando de economía si hace stand-up. Pero, en cambio, cuando haces una cuestión más elaborada en cuestiones políticas y sociales, me han invitado a programas a hablar de economía, a hablar de otros temas, y la gente dice, tiene argumentos sólidos para estar ahí. Eso es para mí importante y creo que me siento orgullosa de eso. Y en este caso, ¿existen patrones específicos para hacer reír a la gente? Algo así quizás como una fórmula. No sé si hay una fórmula. Hablábamos ayer con un amigo mío, Iván Ulchur, también hace stand-up, y decíamos, ¿qué pasa con el estilo, no? ¿Por qué personas que se paran y pueden decir exactamente lo mismo que tú acabas de decir, pero por qué no se ríen si es que otra persona lo dice? Entonces decimos, sí, depende mucho del estilo, de tu personalidad. Yo siento que es súper importante no tratar de ser otra persona en el escenario. O sea, yo siempre estoy muy activa, ¿no? Entonces siempre es, como te decía, desde niña es esta niña que no puede estarse quieta, que siempre se mueve, que siempre está que tiene mucha euforia. Entonces yo siento que hago eso lo mismo en el escenario. O sea, no podría presentarme en el escenario como alguien tímida, que no habla, porque no, siento que ahí sí les estaría mintiendo a mi público. Entonces, la receta que sí hay que hacerla es escribir. Es algo que el Pancho me decía, vos no puedes ir a ningún lado sin tener algo donde escribir. O sea, porque el chiste no es que te sientas como, no es como un ensayo, que te sientas una noche, hables un tema y dices, ah, bueno, vamos a hacerlo. No, porque son muchas cosas espontáneas que pasaron ese rato en la calle, que viviste. Entonces necesitas por lo menos acordarte de algo, así como, no sé, la canción de Don Medardo, pusiste el título, claro, entonces dices, ah, esto lo voy a relacionar con lo otro. Entonces, para que te acuerdes, necesitas escribir. Luego, el tema del guión sí tiene una estructura que va en hilo. O sea, no es simplemente das la premisa y luego das el golpe, que es como el fuerte del chiste. Entonces, claro, la premisa que puedes soltar es una premisa, qué sé yo, política. Y el golpe tiene que ser chistoso. El cierre tiene que ser algo que te saque del estado pensativo. Porque, por ejemplo, si yo hablo de política, obviamente la gente no se está riendo en ese momento. Juegas muchísimo con el ánimo del público también. Porque la gente le hablas de política y te está mirando y como que empezó a hablar de esto y ahora qué hago. Y entonces al final el golpe es algo súper, no sé, metafórico que te haya pasado o que puedas, no sé, como una analogía que puedas cumplir con la gente para que se ría, para que salga del prospecto de que estamos en un discurso político, sino que ya sale y se ríe. Entonces eso sí, pues es creo que la fórmula para hacerlo. Y sobre todo, ¿cómo llegar a la gente, me imagino? Uh-huh. En este caso, Belén, ¿existen buenos comediantes ecuatorianos? Sí, yo creo que sí, totalmente. Yo realmente al Ave Jaramillo, al Pancho Viñachi, les admiro muchísimo. Iván Ulchur, todos hemos tenido como un proceso, ¿no?, de crecimiento en este momento. No es que hay una industria en Ecuador para comediantes, sino que se está formando, por lo cual también es complejo, pero a la vez es como un reto interesante de no estar en un lugar saturado. Por ejemplo, Colombia, México, Argentina, que está ya realmente es un lugar saturado. Pero aquí en el Ecuador, que se está formando, yo sí creo que hay muy buenos comediantes, que vale la pena escucharlos, que vale la pena. Por ejemplo, Ana Cisneros es una de mis comediantes favoritas de aquí de Ecuador. No se dedica al 100% a hacer stand-up, ella hace otro tipo de cosas también, pero sus chistes es lo mismo, esto de son muy inteligentes, son muy finos, entonces me gusta muchísimo. Como te decía, el Pancho, el Ave, el Iván, siento que realmente son muy, muy buenos comediantes. Mario, tengo un amigo que se llama Mario y es impresionante realmente su show. Porque él tiene otra temática. Yo le decía a Mario, él hace cosas que yo no podría hacer. Él es súper tímido, muy, muy conservado. Y es tú le ves a Mario cuando está haciendo su show y es como una persona súper seria. Y luego saca algo y te revienta, o sea, te hace reventar de risa. Entonces, para mí eso es súper impresionante. El Cucho también es un gran comediante. O sea, sí, realmente. La Montserrat, bueno, ella hace ya más cosas, ¿no? Monse lleva al tema de sus shows una parte de actuación también, entonces tiene otros elementos, no solo el stand-up, pero sí diría que Ecuador tiene muy buenos comediantes. Y en este caso, ¿quién es tu referente del stand-up? ¿Quién es mi referente del stand-up? Siempre que pienso eso, mi estilo en este momento es súper diferente al estilo que hay acá. Yo creería que no lo hacen como que sí me diferencio mucho. Creería que, por ejemplo, no, tal vez no de aquí, pero me gusta mucho Carlos Vallarta, que es mexicano. Yeah. Me gusta mucho su humor, su tipo de humor me contagia muchísimo. No sé si tengo un referente, no sé si digo yo quiero ser como esa persona, y de hecho nunca ha sido así en mi vida, ¿me entiendes? Para mí es súper importante la autenticidad. Entonces siento que los referentes de alguna forma también, no sé, como que te limitan un poco a querer parecerte a alguien. Y yo siempre me he dicho en mi vida, pues Belén, acá somos tú y yo. Cuando hablo conmigo me digo así, acá somos tú y yo y vamos a irnos conociendo, porque yo siento que todo el día todos los días te vas conociendo a ti misma y te vas formando. O sea, para mí es una cuestión de formación, tanto física, mental, entonces espiritual. Entonces, para mí decir no, yo quiero ser como tal persona, no te puedo decir, pero sí sabes que dices si quiero llegar a esos lugares. Por ejemplo, me gustaría obviamente llegar a teatros más grandes, me encantaría algún día estar en Netflix, o sea, a eso sí, claro, pero es, creo que yo más bien en las estructuras o en los escenarios donde podrías estar, pero no quiero ser como nadie más, o sea, yo soy Belén. ¿Quieres ser tú? Quiero ser yo, ajá. Y, a ver, Belén, en tus shows de stand-up comedy, ¿sigues tal vez algún tipo de ritual para prepararte antes de cada espectáculo? No sé, para salir energizado o para reducir la ansiedad, porque debe ser un poco también complicado ir a un escenario y debes prepararte de alguna manera. O sea, yo siempre me pongo nerviosa, pero mal plan. O sea, realmente, yo amo hablar en público. Y nada me ha costado, o sea, ¿qué te digo? He hecho otro tipo de cosas y actividades, pero nada me ha puesto tan nerviosa como el stand-up. O sea, cuando voy a un show y me llaman y me dicen, ya Belén, el lugar donde vas a dar el show está lleno, la gente está preguntando por ti, ¿dónde estás? Por aparte tengo un problema con la puntualidad. Así lo siento, ya nos dimos cuenta, yo sí lo siento. Pero no sé si ritual... Salgo siempre cuando ya veo el escenario y entro en mí misma. O sea, respiro y me digo, a ver, vamos a empezar por aquí. Estas van a ser las primeras líneas. Ningún show se parece a otro, por más que haya un guión estructurado, porque siempre hay una cuestión de ese rato la improvisación. Entonces, por eso los shows son diferentes. Sin embargo, creo que siempre me quedo un rato conmigo misma. O sea, no me gusta que me estén hablando. Generalmente cuando voy a shows, hay veces que van amigos. Entonces estoy afuera y salen y me dicen, ¿y qué más? Y yo es como, por favor, no, ahora sí, no me hables en este momento. Necesito estar conmigo. Entonces me quedo un rato sola. A veces sí hago cosas que no debería, como fumar. Para quitar la ansiedad. Sí. Me tomo una cerveza antes de entrar. A veces sí, a veces no. Pero lo más importante que hago es estar conmigo. Contigo, conmigo. Siempre. En un, al menos 5 minutos de que nadie me hable, que nadie me diga nada, me quedo mirándome y estoy diciéndome a mí misma, tranquila, ya lo has hecho muchas veces. Yo siempre digo que tengo una mamá interna que me dice, está bien, todo está bien, a ver, relájate, tu ropa, te ves bien, todo va a salir bien, lo has dicho muchas veces, solo juega, disfruta. Lo que sí hago también es ver mucho a mi público. Cuando llego a cualquier escenario me fijo muchísimo en la gente que está. Entonces, trato de respetar. Si veo niños, que en realidad a veces es lo que me choquea, porque es como, ¿por qué les traen a los niños de estos lugares? Pero si es que veo un niño, trato de respetar igual el lenguaje, o sea, trato de cuidar mucho. Si no los veo, entonces ya no los cuido. Sí, porque realmente eso también es lindo del stand-up, que te permite jugar con el lenguaje. O sea, que no es una cuestión formal de dar un discurso donde no puedes equivocarte, sino más bien desde que ingresas te equivocas y está todo bien. ¿Cómo ha sido para ti la reacción de tu familia y de tu público ante este lenguaje que tú mencionabas, ¿no? Cuando hay niños, el respeto, pero cuando no está, claro, voy. Para mi público, todo bien. Cuando estoy en el público, ellos se matan de la risa. O sea, no tienen... De hecho, eso es muy bueno porque hemos tenido personas adultas. Te hablo de personas de 55 años, un poco más también. Y no se incomodan, porque es algo que yo siempre he dicho, para mí es súper importante que mi público se sienta cómodo. Yo creo que, por ejemplo, a la que sí le choquea mal plan que hable una mala palabra es a mi mamá. O sea, porque mi mamá es la persona más puritana que conozco. O sea, ella se quema y dice, chuta, rara, y así. Y es como, mami, suéltalo, solo dilo. No. Y claro, cuando... Por desgracia, en la casa se nos sale alguna... Mi mamá nos queda bien y dice, como, para eso les pagué la universidad, para que estén hablando de esa forma. Entonces, ella sí se altera un poco, no le gusta, o sea, no le gusta para nada que hable de esa forma. Pero yo le explicaba justamente esto, ¿no? Le decía, mami, el lenguaje, yo no me estoy inventando un lenguaje. O sea, yo estoy siendo también una radiografía social. Estoy haciendo lo que la gente cotidianamente hace. Y lo estoy mostrando en el escenario porque así somos. Y si te incomoda, ver eso, entonces tienes que empezar a cambiar desde la cotidianidad. Entonces, mucha gente, por ejemplo, una vez, yo hablo mucho de temas igual súper fuertes para una comunidad machista, conservadora, retrógrada, que no entiende los procesos sociales. Y una chica me decía, pero me comentó en mi Facebook y me ponía como, me da asco que estés hablando de sexualidad. Entonces yo le decía, debería darte más asco que tenemos uno de las tasas más altas de embarazo en adolescentes en el país. O sea, debería darte más asco que niñas sean violadas y sean obligadas a ser madres. O sea, eso debería darte asco más que una persona que simplemente lo está poniendo en el escenario, ¿no? Entonces, sí, para mí es importante cuando la gente me sale con estas cosas, ¿no? Así como, pero ¿cómo puedes hablar de sexo enfrente de la gente? Entonces digo, si el sexo es lo más normal. O sea, es lo más normal y es algo que pasa. Y si no lo hablas, y si no lo dices, la gente piensa que esto no se oculta. Le dije, porque esta falsa moralidad de pensar que es más fácil subir la ventana que ver el niño pobre que te está pidiendo caridad. Esta falsa comodidad que tiene la gente de preferir ponerse gafas y hacer un tabú a decir como no, es de esto no se habla. Es una forma de que se incomoden. Realmente yo con mi show sí busco que se incomoden en ese sentido. En el sentido de que digan, okay, tengo que hablar con mis hijos. Yo hablo de drogas y les digo, sí, tienen que hablar con sus hijos adolescentes. Porque cuando dicen, no, es que los niños, nosotros le vamos a cuidar. Le digo, loco, tus hijos tienen la capacidad para ingresar al internet. Están mucho más hipersexualizados de lo que estuvimos tú, yo, mis abuelos, mi mamá, están muchísimo más, y con mucha más razón hay que hablar de estos temas con ellos, no hacer como que no está pasando, y después tenemos un montón de problemas. No existen problemas, así es, Belén. Carlos Vallarte, además de ser un grande del stand-up, ha realizado varias canciones por su propio puño y letra. Siendo este uno de tus referentes, te invito a escuchar un éxito que ha llegado a dar la vuelta al mundo. Escuchémosla. My life, not my soul. You're not my heart, or anything I've ever had. It's not another divorce. Your beauty hurts me no more. You're a discard. Anxious truths, the royalty of lies, come and see me through, be dazzled by your light, your ignorance in bloom, you disguise. You hate me, you are so smart. encararte. Conmigo. ¿Conmigo? Conmigo. Tú, ¿cómo manejas los estereotipos que giran alrededor de nosotras, en este caso las mujeres? Uh-huh. En uno de tus shows de stand-up comedy, ¿hay un espacio en el que tú hablas de la catarsis o de la reflexión? Bueno, sí, hablo de ambas, ¿no? O sea, hago catarsis como mujer y les digo, siempre les cuento a las personas que no es así de fácil decir como qué histéricas que son. Entonces yo les decía, claro, o sea, para ustedes es súper normal el tema de hacer un pss, pss, pss, pss, pss en la calle. O sea, imagínate lo que nosotras tenemos que sufrir todo el día, todo el tiempo. Esta cuestión del morbo, esta cuestión del acoso, esta cuestión de la insatisfacción sexual que hay. Entonces, es claro que les digo, o sea, para mí es rompernos también como mujeres y decir, oye, basta, o sea, basta de fingir orgasmos, basta de decir todo sí. O sea, también hay que decirle a la gente, o sea, hay que construirnos como sociedad. Y para construirnos como sociedad hay que empezar a vernos también nosotras. O sea, ¿qué está pasando con nosotras? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué no estamos diciendo? Una vez, siempre este tema, por ejemplo, de la gente que te dice que eres feminazi. Entonces yo les decía... justo, y de hecho hice un show acá en la U, bueno, pero era para mi curso, y les decía, yo odio cuando me dicen feminazi, yo lo único que tengo de nazi es que me muero con el frío. Le digo, y si no cachan ese chiste, les falta muchísima historia, y si es que les falta muchísima historia, no deberían ni siquiera decir esas palabras, ¿me entiendes? Uh-huh. Para mí es eso, o sea, romperle a la gente con eso, con decirles que las mujeres, yo he tenido muchas cosas, por ejemplo, de que me digan cosas como, una mujer bonita no puede hacer reír. Eso al principio fue una de las cosas que tuve que romper, como, las mujeres guapas no son chistosas. Entonces yo le decía, loco, porque vos seas feo, yo no pienso que coges bien. O sea, como nada tiene que ver lo uno con lo otro. Exacto. Entonces como, no tiene sentido lo que dices. Entonces, sí, para mí es, y eso es, ha sido un estereotipo que hay que romper. Como que las bonitas no son inteligentes, las bonitas... Y luego les decía, y esta cuestión de qué es la belleza, porque es una cuestión igual súper subjetiva. Digo, o sea, yo, y les molesto, porque les digo como, si lo que me hace bonita es tener cejas... O sea, claro que en este momento es súper importante tener cejas porque esto es dinero, o sea, ya no son bellos, es dinero. Es dinero, exacto. Exacto. Entonces, les digo, es importante verle a la gente. En la cabina está que se mata de la risa. Entonces, sí, claro, decirles como, bueno, esto es lo que soy, sí soy chistosa y sí, bueno, soy bonita y me gusta como soy. Y me gusta mi cuerpo, que es otra cosa también, ¿no? Como... Les molesto con este tema de la sexualización hacia nosotras, porque yo hice un video en el cual hablaba de las chicas que, bueno, de los desaparecidos, de algunas cosas, y era un parte sarcástico, pero era mucho más político, se viralizó. Y en todos los comentarios que leías, había mucha gente, la mayoría era de apoyo, decía, sí, qué bien que alguien lo haya dicho, no sé qué. Y luego había otros comentarios como decían, como, uy, qué bien esta man, pero le viste qué tetas tiene. Le hicieron boom en las tetas, así. Entonces yo, cuando leí eso, obvio me afectó. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? Entonces yo dije, no, yo tengo que ponerle esto en el show. Y luego les decía, claro, ¿cómo no me va a molestar que me digan esto cuando el ave jaramillo también tiene tetas y nadie le quiere hacer un brr en las tetas, ¿me entiendes? Entonces, claro, es decirles como, oye, mírame a los ojos, ¿me entiendes? Y si este es mi cuerpo, y amo mi cuerpo, o sea, lo respeto lo suficiente... Y no tengo que por qué cubrirlo, porque es como la otra cara de la moneda, es como, pero entonces, vístete por poco tapada de aquí hasta los tobillos. Digo, luego, pues si hay un solazo, yo no voy a estar así. Quien tiene que educarse eres vos. Uh-huh. No, no es que yo tengo que ponerme algo más para que vos no me digas nada. O sea, tienes que educarte tú. Entonces, para mí, el entretenimiento sirve para también, de una u otra forma, educar a la gente, o sea, decir las cosas. Claro, y en algunos de tus stand-ups, por ejemplo, en el que hiciste en el parque, hablabas con respecto a esos temas, ¿no? De que el cuerpo, de por qué los hombres son así. En tu segundo episodio de un programa, Quiteño, fuiste la invitada y entrevistada por dos hombres que en ese momento salieron con unos chistes machistas. Como Belén Viteri, como comediante, ¿cómo manejaste este tipo de circunstancias? En el segundo programa, ¿en cuál? Igual es de deber jodido. Claro, o sea, ¿cómo? Para mí es joderles donde más, o sea, para mí, como te decía, para mí el humor es una forma de defenderme. Entonces, si es que me sales con algún chiste machista, yo te respondo. O sea, uso el sarcasmo para responderte. No sé qué chiste me dirían, pero imagino que les molesté igual. O sea, no. Mi mamá diría como, si uno de los problemas de Belén es que no se puede quedar callada. O sea, es, siempre tengo que responder. No me puedo quedar callada. Pero sí, ha habido mucho de romper esto, no solo en micrófonos, sino también para tema de shows. O sea, gente que te dice cosas como, mira, yo te voy a contratar y quieres hablar de un tema de negocio, porque al final también es un tema de hacer negocio, cuando vas a presentaciones, y he tenido cosas como, bueno, pero entonces vamos a tomar un vino, no sé qué, y tú dices como, no, quiero hablar de negocios, ¿por qué vamos a tomarnos un vino? Y esta cuestión de luego querer, que piensan que te pueden poseer, es algo que pasa, es algo súper real, y tienes que ser muy firme, muy fuerte. Okay, para aclarar, el programa era el de la quinta pata. La quinta pata. Ah, ya. Ah, sí. Ya, listo. Ese es el programa en el que te hicieron estos dos hombres, te hacían estos chistes medios machistas. Ya nos comentaste como Belén Viteri, cómo te sentías y cómo manejaste. Y como mujer, tal vez has tenido algún inconveniente con este tipo de shows o de entrevistas que te han hecho con comentarios machistas. Sí, claro, siempre. Vives en un mundo machista. O sea, no, como te decía, no puedes... No se va a cambiar esta realidad de la noche a la mañana, y tienes que ser muy fuerte. Creo que tienes que ser muy, muy fuerte. Para mí, este proceso de ser artista ha tenido que diferenciarme a mí misma y decirme, bueno, okay, uno es el personaje y otro es Belén. Si a alguien, por ejemplo, no le gusta mi comedia, que es muy respetable, y si alguien te insulta por medio de redes sociales o tienes estos tipos de comentarios, recuerda que están hablando del trabajo que estás haciendo, no a ti misma. Sí, he tenido que buscar mucho apoyo en lo que soy, pero sobre todo también en las personas que amo. Creo que las personas que amo, que son muy pocas, porque claro, en este mundo también encuentras, cuando empiezas a tener un poco de fama, encuentras mucha gente que te puede querer o que dice quererte, pero la gente que está contigo en realidad, que son muy pocas personas, también pueden ayudar a fortalecer tu autoestima. Y yo he hablado, por ejemplo, mucho con mis papás que siempre son mi guía. Cuando hablo de estos temas y les he contado justamente estas proposiciones fuera de tono o estos mensajes groseros y patanes que puedes tener, entonces ellos dicen, hija, a ver, okay, tienes que ser mucho más fuerte, responder de una manera muy inteligente. Y ellos siempre me dicen, recuerda que la inteligencia rompe cualquier cosa, y si tienes que decirlo, dilo con calma, no, que no te afecte a tu diario vivir. O sea, que eso es súper importante. O sea, que la gente no... Yo he visto muchos artistas que terminan muy mal, y es justamente que creo que es por esto, porque no puedes diferenciar entre una cuestión artística y otra cuestión personal. Belén, como en muchas disciplinas, los que destacan habitualmente, como se dice, son los hombres. Uh-huh. Pero últimamente nosotras como mujeres también hemos tomado el renombre, porque somos capaces de lograrlo y también somos hábiles. Así es. En esta vista del arte, ¿existe la sororidad entre comediantes mujeres? No. No saben qué es eso. Así les falta entender lo que es la sororidad. A ver, yo creería que ser mujer, yo... Uno de mis shows justamente hablaba del tema de la sororidad y decía que es súper importante que las mujeres entendamos que no estamos en una competencia. O sea, que no estamos para criticarnos los zapatos, que no estamos para criticarnos si es que está bien vestida, si está flaca, si está gorda. Que una de las formas de romper el machismo es empezar el tema de ser amigas, que es complejo, les decía, pero hay que ser amigas, porque si no eres amiga de la otra, entonces pues... No esperes también un mundo que no sea capaz de ser amigo contigo. Yo creería que hay mujeres comediantes en este momento en la escena. No somos amigas, somos colegas, tal vez, pero sí falta muchísimo esta cuestión de tejer una relación de amistad. Si bien es cierto el tema de que la comedia ha sido igual un mundo donde los hombres se destacan más, es porque yo creería justamente que es de esto también. Entre hombres yo no he visto un proceso del uno insultarse al otro porque se puso los mismos zapatos. por cosas así de simples. Y que a veces caemos de ese juego las mujeres, y que para mí me parece re importante romperlo. O sea, yo he tenido un proceso desde niña que no les he caído muy bien a las mujeres. Y como siempre mi vida, o sea, mi vida giró en torno de crecer con un hombre, yo, pues, si tenía que pegarme, me pegaba, si tenía... Entonces, yo, para mí era muy normal crecer así, y me parecía, y me parece importante que las mujeres crezcan en un ambiente donde no tengan que ser posudas, o sea, donde no tengan que sentir que tienen la obligación de ser una damita, de estar siempre estéticamente correcta, de los cuidados, sino que también hay un mundo por divertirse, y era algo que yo amaba mucho de la cuestión masculina, de cómo se divertían. O sea, porque era impresionante ver en un recreo niñas sentadas mientras los hombres estaban jugando. Entonces yo decía, yo me voy a jugar, o sea, yo no me voy a quedar ahí sentada, yo quiero jugar y experimentar con mi cuerpo, y eso fue muy importante. Y sí creo que parte, como te digo, de romper el machismo es también ser críticas con nosotras mismas, que esta cuestión de la sororidad, que mucha gente puede decir que es un tema estructural y sistemático, y que puede ser cierto. Sin embargo, también me parece que es importante que los individuos tomen crítica y sean autocríticos con lo que dicen y hacen. Entonces, que sí empiece a haber esta cuestión de llevarnos más como mujeres. Pero en la escena, pues ahora, al final... también las otras personas, aunque suene súper feo, pero sí estás en un mundo de competencia, ¿me entiendes? Y claro, entonces te presentas en un lado y justo ese día tuvieron 7 presentaciones todos tus amigos. Yo realmente, como te digo, no tengo problema con ninguno, creo, ahora, pero trato de igual, como mantener un tema de artístico y otra cosa de amistad. Amistad, así es. Una cosa de trabajo, una cosa de la amistad. Claro que también la sociedad se ha visto involucrada en que los niños jueguen con unas pelotas y las niñas con unas muñecas. Así es, total. Y ahora, en uno de tus stand-up que hiciste en el parque, ¿cómo una madre soltera, luchona, refrigeradora y cómoda, cáisese a la vez, cría a su moncaiba sin que le afecte lo que tú hables en tus monólogos? Claro que al mencionar una moncaiba hablabas con respecto a tu hijo. Así es. Cuéntanos. Así es. Bueno, yo siempre digo que les molesto en el show y les digo como yo no soy madre soltera, en todo caso madre divorciada, porque si vamos a hablar de estados civiles, porque al final es un estado civil, pilas, ¿no? Divorciada. Y, contacto. Y les decía a la gente que es esto, ¿no? Porque si tú te separas de tu pareja, en mi caso me divorcié del papá de mi hijo, y luego te dicen como eres la madre soltera, y al papá le dicen el papá. O sea, a nadie le dice el padre soltero. Okay. Entonces yo decía, no, yo soy la mamá y el man es el papá, punto. Sí, yo creo que en este momento Mateo es un niño pequeño de 7 años, ya hermoso, que sabe muchas cosas, que es muy inteligente. Yo realmente es mi motor de vida. Y siento que primero cuando empecé a hacer el tema de arte fue por él, porque a Mateo le gusta mucho el fútbol. Le gusta mucho, pero yo no he visto a alguien que le guste tanto como a Mateo. Y él me hizo recordar lo que es tener un sueño, porque claro, yo vivía en otro aspecto mucho más serio, desde la parte gerencial, estudiaba, trabajaba, pero me faltaba algo, que era justamente recordar que yo siempre fui un artista, o sea, a mí me gustaba mucho la escena, siempre. Y cuando eres mamá te agarra un montón de culpas, de no puedo hacer esto, de no, es que y ahora qué va a decir la gente, y ahora cómo... Y claro, mucha gente ha dicho como, loca, eres mamá, o sea, ¿cómo puedes estar ahí? ¿No te da vergüenza? Y digo, no, ¿por qué me va a dar vergüenza? Yo no estoy haciendo absolutamente nada de malo. Bueno. Y además siento que mi hijo está súper orgulloso, y él dice cosas como, mami, ya eres famosa, y verás, si vas a una entrevista, tienes que decir que yo soy tu hijo. Y yo digo, claro, tal vez ahora esté así, tal vez más grande, pero yo no sé si le conflictúe a él un poco. Yo les molesto en el show y les digo que claro le va a conflictuar, pero no es normal decir como tengo una mamá comediante, ¿no? Como digo, igual no solo hago esto, pero yo le digo a Mateo, ahora hablamos mucho, yo hablo mucho con él y le digo cosas como que esta vida, esta cuestión de la culpa, que para mí es súper católica, de pensar que vienes a sufrir en este mundo, no es tan cierto, y que tiene que aprender a luchar también por sus sueños. Y como te digo, él abrió un espacio para hacerme ver que también puedo luchar por los míos, que no por el hecho de ser mamá, ya no puedo cumplir mis metas. Eso para mí fue un motor impresionante para y no podría hacer esto sola tampoco, ¿no? Okay. Y yo siempre digo, no soy un héroe. No quiero que la gente piense que, claro, Belén trabaja, Belén estudia, Belén entrena, Belén hace muchas cosas, pero no soy un héroe. Si yo no tuviese un equipo detrás que está conmigo, no podría hacerlo. Sí. Entonces, para mí es súper importante reconocer a esa gente, reconocer al papá de mi hijo, que lo hago en cada show, o sea, reconocer que él ocupa el puesto de papá. O sea, que no es un man que solo te pasa la pensión y se desentendió del niño, ¿no? Es un man que ocupa el puesto de papá, que tampoco me hace un favor, sino que es su responsabilidad. Sus mamás, o sea, la mamá de él y su abuela, que son las personas que yo adoro en el mundo, están siempre pendientes de tanto de mí como de mi hijo. Yo tuve una relación muy buena con su familia, entonces nos llevamos muy bien. Mi familia también, mi mamá, mis hermanos. Entonces siento que, por ejemplo, si tengo un show, no tengo que estar asustada de, ¿y ahora dónde le dejo al enano? O sea, que a mí me parece súper fuerte para muchas mujeres que no tienen este respaldo y este apoyo. Para mí es como, bueno, tengo un show, nada, tiene que quedarse con el papá. Y el papá tiene que entender que yo ahora estoy ocupada porque es mi trabajo. Entonces él no se hace el lío y dice, dale, entonces que el enano venga y pasamos tranquilos, que lo importante creo que es vivir en armonía con eso. Seguir en lo que uno le gusta, porque cuando uno hace las cosas obligado, creo que va a ser muy complicado en esta totalmente. Vida. Totalmente. Y además que, como te digo, yo una vez me decía a mí misma, ¿cómo le dices a Mateo que cumpla sus sueños si tú no cumpliste los tuyos? Uh-huh. ¿Cómo le guías a tu hijo en esa perspectiva si es que tú no pudiste hacer los tuyos? Entonces, nada, te aguantas y si tienes que cambiar y que va a doler muchas cosas, pues nada, tienes que hacer, pero viniste a hacer las cosas que amas también. O sea, en este caso, Belén, estudiar una carrera y ser un profesional es lo que nuestra familia quiere siempre, su título, ser alguien en la vida. Pero si le decimos que vamos a hacer arte, no sé, tal vez comediantes, hasta comunicadores, uy, Dios mío, o sea, haz de Troya ahí, haz del cielo y la tierra y uy, todo se junta ahí. ¿Eso fue tal vez tu caso en algún momento? ¿Tuviste total alguna falencia, algún problema? Mi mamá decía, ¿de qué vas a comer? Y yo me reía y le decía, bueno, yo salí muy niña de mi casa, ¿no? Tenía 18 años cuando salí de vivir con mis papás, te quedé vivir con ellos, entonces yo seguía gerencia y liderazgo. Como te digo, yo en una parte de mi vida yo estudiaba gerencia y trabajaba en la parte administrativa de una microempresa. Y para todos está perfecto, porque tienes veintitantos años y ya tienes un depar completo porque estás estudiando eso. Entonces estás, pero como te dije, yo me sentía muerta y dije, no, basta. O sea, yo no vine aquí a cumplir las expectativas de nadie. Esta es mi vida y la única que puede vivirla soy yo. Pues tomar la decisión, ¿no? Yo tomé la decisión y claro, mi mamá al principio, pero ahora ella está muy contenta porque yo subo fotos y ella hace como capturas de pantalla y nos manda al grupo de la familia. Y dice, ve, la nana tiene entrevista, la nana esto. Porque yo le decía esto a mi mamá, que para mí también era que ella entienda que no estaba siendo solo la chistosita. Entonces eso es lo que yo le decía a mi mamá, le mira, esto es lo que he construido, esto es lo que he hecho, esta es la imagen que tiene tu hija, o sea, no. Y que por último, si quería ser la chistosita, bueno, es tu hija. O sea, y tienes que aceptar eso, tienes que aceptar que esta es la vida que yo escogí. Y como le dije un día, y me acuerdo que cuando yo sigo comunicación social también, entonces, colega. Sí, colegas, yeah. Ahí tenemos desarrollo, periodismo. Yeah, entonces cuando yo decidí cambiarme a comunicación social, y muchos profes me decían como, por favor, usted debe estar en comunicación, ¿qué hace en esa carrera? Y cuando giré como que la vida 180, dije, bueno, o sea, no me importa si me voy a estrellar, porque tal vez puede pasar que me estrelle. Pero nada, es mi vida, o sea, al final prefiero, no sé, esta frase así super cursi que dicen como, prefiero tener cicatrices por valiente que estar lisa por cobarde. Así fue, o sea, para mí eso ha sido la vida, o sea. Y así seguirá siendo. Así es. Bueno, queremos agradecer a nuestra invitada Belén Viteri. Realmente ha sido un placer y un gusto conocer de tu vida, conocer de este arte de hacer reír, porque me imagino que debe ser también complicado. A mí también me gusta hacer reír a mis amigos, a la gente. Y cuando quieras, pruébate. Puedes ir, sí. Espera, que lo logro. No importa, yo creo que, porque yo siempre digo, si quieres hacer comedia, así no sea para quedarte en el stand-up, pero quieres hacerlo porque un día dijiste, bueno, quiero probar, no importa, me voy a reír de mí misma. Y lo hago. Ahora ya hay espacios que donde puedes hacerlo. Puedes hacerlos los días martes en el Birman y los días jueves en el de Django. Hay micrófonos abiertos, simplemente vas y te inscribes, no cuesta absolutamente nada. Te subes, haces 5 minutos, si te gustó bien, la gente se ríe, si no, ya. No pasa nada, o sea, siento que esta también es parte de la vida, o sea, no pasa nada, inténtalo, si quieres hacerlo, inténtalo. El que no arriesga, no gana, ¿no? Exactamente. Invitación para todos mis amigos, porque les encanta también hacer chistes a ellos. Yeah. Pero hay que probar, Belén, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado de tus comedias, de tu familia incluso. A ustedes, amigos, invitarles para el siguiente programa de Encararte, que es un programa de harto arte. Belén, muchísimas gracias. A ustedes, chicos, gracias. Gracias por la invitación. Un abracito para todos los que están oyendo esto. En esta esquina de Infinito Digital está Migo. Y en la otra esquina esperamos a nuestro próximo personaje. ¿Será que está preparado o preparada? Averígualo en nuestro próximo programa de Encararte.